desliza tus caricias en mi cuello, besa fuerte, muy fuerte, por favor. Solo quiero bien para los dos, Elisa, Elisa, ven, hazme tus caricias a la inglesa y dime que hagamos el amor sobre la mesa. Si te gusta, lo haremos otra vez. Yo te amo, lo sabes bien, Elisa, Elisa. No somos dos chiquillos más, que importa. Vivamos, gocemos nuestra vida. Oh, qué dicha tan perfecta, cuánta felicidad. Cuando quieras te vuelvo a amar, Elisa, Elisa. Araña mis espaldas con tus uñas, Elisa, alisa mis cabellos con tus dedos y permite que te adore otra vez. Nos amamos, somos felices, Elisa, Elisa. Ven, búscame las pulgas en el pelo, Elisa. Desliza tus caricias en mi cuello, besa fuerte, muy fuerte, por favor. Solo quiero bien para los dos, Elisa, Elisa. Ven, hazme tus caricias a la inglesa y dime que hagamos el amor sobre la mesa. Si te gusta, lo haremos otra vez. Yo te amo.